inatakina machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana reko pe ai apa afu ya furikwa la kami ya kayanik pe kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena. Nuevamente estamos acá con ustedes compartiendo las noticias que tienen que ver con las comunidades indígenas. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de Farco Satelital, el Foro Argentinos de Radios Comunitarias, y también a Aler. Muchísimas gracias a estos dos potentes, si se quiere, ¿no? Y bueno, por estar dándonos también ese espacio o este espacio radial que a nosotros como poblaciones indígenas es muy importante. Hoy, 19 de abril, Día del Indio Americano. Aunque en los últimos años los argentinos están más informados sobre la real existencia de los pueblos indígenas y los que reconocen como ciudadanos, como igualdad de derecho a nivel de política, de gobierno, la mayoría de las comunidades aborígenes siguen postergadas y su cultura poco valorada. Hoy, Día del Indio Americano, nosotros vamos a compartir algunos testimonios que tienen que ver con respecto a esta fecha tan importante como pueblos originarios, que somos parte de ella también. La sociedad argentina fue testigo del protagonismo de las organizaciones indígenas cuando a fuerza de movilización, encuentros, participación, lograron reconocimiento de sus derechos en las constituciones provinciales y en la misma Constitución Nacional. Lamentablemente, hoy día el padecimiento de las comunidades indígenas son muy pocas, digamos, las que se han solucionado. Lamentablemente, el tema de tierra sigue siendo uno de los pedidos de las comunidades de acá, de la Argentina, ¿no? Me atrevo a decir que en todo el continente tienen problema con respecto a este tema puntual en el caso de tierra. Bien, hermanos, vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de la región NOA. Adelante. Hola, ¿cómo están, compañeros? Allí en el Chaco, nosotros desde la capital jujeña, que llegue nuestro saludo para las diferentes comunidades originarias de allí, del noreste argentino. Nosotros ya estamos listos para comenzar un programa más de la Red de Comunicación Indígena. En la operación técnica, Raúl Calizaya, y quienes estamos acá en la conducción, Sebastián Reyes, quien me acompaña. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, nuevamente con este reencuentro de todo lo fin de semana, juntamente a Raúl, juntamente a vos y la gente que se encuentra en la distancia, y con nuestro compañero que se encuentra en Chaco Resistencia. Para todo, vaya nuestro cordial saludo. También hoy, 19 de abril, conmemorando ya este inicio de la Semana de los Pueblos Indígenas, saludamos a hombres y mujeres, nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias. Y vamos a tener el testimonio de nuestros hermanos para, bueno, conocer la realidad que hoy atraviesan los derechos que nuevamente no se cumplen y que nuestros hermanos piden, atención, piden de parte del gobierno y de la sociedad en general. Así es, ¿no? Cuando siempre se habla de los derechos de los pueblos indígenas y no podemos pensar sobre el tema de los atropellos que hay a los indígenas, a las comunidades, a los pueblos diferentes de pueblos que hay en nuestro país y también fuera de nuestro país, ¿no? Podemos hablar de Centroamérica, el Caribe, por ejemplo, en Bolivia está pasando una situación muy grave en los hermanos del pueblo, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, de Cuevo, de Camiri, la gente de Chuquisaca, toda esa gente están viviendo en una situación muy difícil. Bien, hermanos, enseguida entonces comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Bien, saludos también a Raúl que está allí en la consola de sonidos de allí, de la zona de Jujuy, la provincia de Jujuy. Más que nada, muchísimas gracias también a él y a todos los distintos operadores en las que están allí en las distintas radios que están emitiendo nuestro programa número 93 de Raíces Milenarias, hoy 19 de abril. Vamos con respecto al desarrollo de nuestro programa, en el caso de la región NEA, vamos a tocar un tema bastante, digamos, si se quiere, una buena noticia para las comunidades indígenas, al menos acá en la provincia del Chaco. En el caso de allí, de la zona de Quitilipi, a unos varios kilómetros de acá de la capital chaqueña, en este caso el intendente Alfredo Zamora participó junto a 223 jefes comunales del lanzamiento del programa de abordaje integral realizado en el Consejo Nacional de Políticas Sociales en la capital federal hace días atrás, más precisamente fue el jueves pasado, así que Quitilipi fue incluida en esta primera etapa a raíz de la presentación que se hiciera de la problemática de la comunidad aborigen en el departamento. Vamos a escucharlo al intendente Alfredo Zamora, quien nos decía lo siguiente. A principio de año hemos hecho algunas gestiones en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, planteando, ¿no es cierto?, la problemática de las comunidades aborígenes, teniendo en cuenta que el departamento de Quitilipi hay una población de pueblo originario importante. Como respuesta a ello hemos tenido la satisfacción de que la señora Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, nos incluyera en un plan nacional que se llama Plan Nacional de Abordaje Integral, plan ahí en el lugar, lo denominan ellos, en el cual vamos a trabajar en forma conjunta con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, para abordar, ¿no es cierto?, la problemática que tienen los hermanos aborígenes de nuestra zona. Intervienen todos los ministerios del gobierno nacional y también el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Hemos estado hablando con la ministra, porque la ministra de Desarrollo Social de la provincia ha participado también el gobernador de la provincia en el lanzamiento de este programa, que lo ha hecho la propia presidenta de la Nación, junto con 223 intendentes de todo el país. Un abordaje integral, los problemas de agua potable, los problemas de la vivienda, los problemas de la infraestructura, lo de las salas comunitarias, lo de las salas de primeros auxilios para la atención primaria de la salud, que nos interesa y mucho. Nosotros comenzamos el próximo miércoles 23 ya con un trabajo en terreno con todos los actores de las comunidades, ¿no? Vamos a convocar a la participación de todos, no solamente de las áreas del gobierno municipal y provincial, sino que también a la propia comunidad a través de sus distintas organizaciones. ¿Únicamente por este año nada más? No, es un programa que va a durar los 4 años de gestión del gobierno nacional, ¿no? Es un programa plurianual, 4 años de gestión, de desarrollo de la gestión, tanto del gobierno nacional, provincial como municipal. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América. Bien, así lo escuchamos al intendente Alfredo Zamora, que recordemos que el 23 de abril, a partir de las 16:30, vendrán los técnicos desde la Nación para comenzar a trabajar en la problemática de ese sector puntual de las comunidades indígenas de esa zona. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, nos ha llegado la invitación para esa fecha para participar, cómo se va a estar haciendo los trabajos con respecto a este programa. Vamos a otro tema. En este caso Vamos a escuchar a Juan Victorica de allí, de la zona del, de allí del Puente Lavalle, a varios kilómetros de acá, más precisamente a unos 350 kilómetros de acá, de la capital chaqueña. En este caso él nos habla sobre el 19 de abril. Vamos a escuchar su reflexión. La semana del 19 al 25 de abril es una semana clave para que las comunidades indígenas sigan discutiendo las situaciones, las problemáticas que le es propia a la comunidad. Algunos países como el nuestro reconoce la existencia y la preexistencia de los pueblos originarios. Por ahí la palabra argentino como que nos suena como un apellido nuestro, los indígenas siendo nosotros originarios, ¿no? Esto va más allá de la cuestión. Nosotros por ahí no nos reunimos a festejar la semana del Indio Americano, sino nos reunimos para reflexionar de cómo los indígenas de hoy momento, de hoy día, estamos viviendo en cada una de nuestras comunidades, cuál es nuestra situación. Nosotros aquí en el norte de nuestro Chaco, algunos de los dirigentes nos reunimos para reflexionar y proyectar para el futuro de cómo continuar la lucha para reivindicar nuestros derechos, porque nosotros entendemos que la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas ha sido a través de que los dirigentes nuestros, que muchos ya no están, han luchado mucho para que la comunidad realmente exista como comunidad y como pueblo de las naciones indígenas. Los dirigentes seguimos en pie luchando, tratando de esclarecer la situación social, la situación política y, bueno, desgraciadamente podemos decir también de la situación gubernamental en la que vivimos sometidos muchos pueblos indígenas. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Bien, y con respecto al tema del Día del Indio Americano, se inaugurarán la plazoleta Toba acá en la capital chaqueña, en Resistencia. La Municipalidad de Resistencia ultima detalles para la materialización del Paseo de las Etnias, conformado por los parterres de Avenida Paraguay del 800 al 1200, lo que se habilitarán este 19 de abril a las 19 horas, se está previstando, digamos, esta inauguración de la plazoleta Toba en el tramo comprendido entre la calle Distorto y Nicolás Roja Acosta. Esto va a estar presidiendo la intendente Aida Ayala y también algunos funcionarios comunales. Así que hoy a las 19 horas estaría, digamos, realizando la inauguración de la plazoleta Toba acá en la ciudad de Resistencia. Vamos a compartir los temas que tienen en la mesa de trabajo nuestros compañeros de allí, de la región NOA. En este comienzo de la Semana de los Pueblos Indígenas vamos a hablar de tantas preocupaciones que tienen nuestros hermanos en las comunidades originarias. Vamos a hablar de la protección de los bosques. Ellos piden el parar, frenar este desmonte donde están ellos viviendo hace muchísimo tiempo. La entrega de las tierras a nombre de las comunidades originarias y el diálogo, Sebastián, que mantuviste con el cacique Juan Vega, allí en la provincia de Salta. Sí, así justamente en la ciudad de Tartagal, justamente lo encontramos. Yo estaba, bueno, siempre tratando de tener un diálogo con diferentes hermanos que se encuentran cuando uno está de viaje, y realmente nos encontramos con Juan Vega en situaciones tan difíciles que ellos están pasando, quizá mucho, ¿no? Pero hay que llegar a las comunidades, y yo creo que es una necesidad urgente la palabra verdad. Cuando ya no existe en verdad y de confianza, porque hablamos de seguridad del bosque, la protección del bosque, si han firmado un convenio a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay un derecho de protección de varias cosas, pero esto que sea verdad, no que haya desconfianza ya. Hay veces ya hasta perdemos diálogo con nuestros amigos porque ya no hay palabra de verdad, de entrega de título de tierra. la lucha por defender el territorio, por defender la tierra, continúa. Pero también continúan los atropellos a nuestros hermanos por la defensa de sus derechos. Este era el diálogo que mantenías con nuestro hermano Juan Vega acerca de esta protección de los bosques nativos y, por supuesto, la entrega de sus territorios. Estamos tratando de llevar la lucha adelante por temas las tierras, y la vez pasada hemos tenido una reunión con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente, a donde se ha abierto la ley 26.331, la ley que nos acompaña también sobre la protección de medio ambiente de los bosques nativos, dice así la ley. Más que nada, nosotros como cacique de la zona Ruta 86 siempre hemos mantenido firme sobre la protección del bosque nativo, como bien la ley lo dice. Nosotros estamos ubicados en la altura de kilómetro 14, estamos tratando de llevar una ley de apropiación que hoy está dentro de la Cámara de Diputados. También estamos elevando algunas notas pidiendo de que también nos declara por escrito a donde diga que qué comisión está manejando esta ley que se está llevando por delante. ¿Y cuáles son las franjas que ustedes están tratando de que se le entregue en título de tierra? Bueno, sería la entrega de tierra, nosotros estamos esperando para que la ley de la diputación nos vuelca a nombre de las comunidades, porque son dos comunidades que están habitando en esa fracción. El fracción sería lo mínimo de las tierras, son 1.600 y algo más de hectáreas que está ocupando las dos comunidades, y esa fracción se está llevando la ley de apropiación, y la falta de que nosotros nos entrega sería eso, que la ley diga que está volcado a nombre de las comunidades. ¿Cuál es la otra comunidad que está junto al kilómetro 14? Kilómetro 12 está dentro del lote reclamado. ¿Y cuántos habitantes tienen ustedes ahí en el lote 14? En kilómetro 14 aproximadamente 20 familias, y de kilómetro 12 estaría llegando a 13 familias. Juan Vega, cacique del kilómetro 14, bien cerca de Tartagal, en la provincia de Salta, y bueno, relataba este atropello, también hacía una reflexión acerca de la Semana de los Pueblos Indígenas. Como tantos hermanos piden el respeto a los derechos, el respeto a la tierra, a la salud, a la educación sobre todo. Sí, a pesar de todas estas cosas que están ocurriendo en las comunidades indígenas, recordamos que en el año 1992 fue el año muy importante para las organizaciones de las Naciones Unidas, y tanto una dedicación para las comunidades indígenas, fue el año internacional de los pueblos indígenas en el 93. En el año 1992 fue el quinto centenario. ¿No? Y eso, quinto centenario, a veces me hace pensar si somos afroamericano o indioamericano, pero en realidad estamos sufriendo bastante con estos atropellos, con ese dolor que quedaron en las comunidades. ¿Cuántos hermanos dirigentes fueron hoy detenidos? Y algunos ya no existen, pero quedaron en la historia con la fuerza, con todo lo que ellos han mantenido de hace muchísimos años. También Juan Vega relataba la falta de caminos y de los medios de comunicación en las comunidades originarias, tan necesarios, ¿no?, ante una urgencia en la comunidad, y cómo hacer, cómo llegar a un puesto de salud o a un hospital. Vamos a conocer entonces lo que él te comentaba, Sebastián, y bueno, estos atropellos de la policía en el mes de enero. La necesidad de nosotros sobre tema salud, nunca hemos tenido atención médica por razón de que estamos retirados del pueblo Tartagal. También son de emergencia, porque en caso de que hay veces por mala situación de los caminos no podemos salir, por razón de que no hay también medio de comunicación, no tenemos teléfono para llamar una cosa de emergencia. Y también mes de enero, la fecha 3 ha sido de que hemos recibido un grande problema. Había un atropello de las policías y varios hermanos que estaban llevados por la policía los metieron preso, y hoy se encuentran doloridos, enfermos, y hay otro que está también también sin poder trabajar, hay mujeres golpeadas también, hoy se encuentran muy enfermas, o sea que está mal la situación de la gente de la comunidad Kilómetro 14. Mientras que hablamos del 19 al 25 de abril, la Semana de los Pueblos Indígenas, ¿qué opina sobre la Semana de los Pueblos con toda esta situación dolorida que tienen las comunidades indígenas? Bueno, la realidad para nosotros como pueblo originario, pueblo indígena, mejor dicho, porque más allá de que si recordando todas estas cosas, nosotros le hemos vivido de muchísimo tiempo, recordando todas estas cosas, yo creo que lo que nos está pasando de la fecha que yo mencioné, siempre venía así los aborígenes atropellados, golpeados y también son matados, así que la historia que se está hablando de que cuando llega el día de aborigen, nosotros siempre hemos estado de acuerdo, mejor dicho, ¿no? Porque la realidad del aborigen es así. ¿Tu mensaje final para los oyentes que te van a escuchar? Bueno, por momento le felicito a aquellos hermanos que están también escuchándome, quizás porque más allá de que la mayoría de nosotros como pueblos indígenas estamos sufriendo con el mismo problemático tema tierra. Las comunidades indígenas de nuestro continente claman por no ser reconocidos como un monumento del pasado, sino como actores de un presente fuerte, como una vida proyectada al futuro a pesar de las dificultades y la realidad de muerte que vivieron y que viven desde hace más de 500 años de conquista. Así es, ¿no? Los 500 años de conquista, hoy en día claman los pueblos indígenas tanto en América Latina, el Caribe, Centro, en todo el mundo donde existen. Bueno, el tema muy preocupante es sobre los territorios, sobre los bosques nativos y también sobre la contaminación del aire. Toda esta cosa es una preocupación. Yo creo que la sociedad en general debe hacer más investigaciones para que también entre todos podamos frenar lo que queremos frenar, es las causas de la tierra. Usted es compañero de Chaco Resistencia para compartir con todos lo que estamos mencionando sobre la preocupación en nuestra provincia. Llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguareté, es la América es, es la América es. La América es la América es, de hecho hoy 19 de abril se conmemora el Día del Indio Americano. Hermanos, después de haber escuchado atentamente los trabajos de nuestros compañeros de allí, de Jujuy, vamos a compartir el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias, programa número 93. Vamos a escuchar a la señora Teresa Parodi con su tema Resistiendo. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestras canciones. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestras canciones. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando, sigue cantando como vos. Ella resiste porque la amó, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Llorando por mi campamento de mi raza de América, es de mi raza de Yaguarete, es la América. Bien, así escuchábamos a Teresa Parodi con su tema Resistiendo para todos los pueblos originarios. Hoy día del indio americano, seguimos resistiendo en cuanto al tema de nuestro padecimiento con respecto al tema de tierra, al tema de salud. Seguimos luchando también, seguimos en la lucha en cuanto a nuestros derechos, derechos de los cuales son reconocidos, como por ejemplo en el convenio 169, uno de sus artículos, que es el 25 y 30, expresan lineamientos para que los pueblos indígenas sean partícipes y partes cooperantes de las decisiones en materia de salud, administración y prestación de servicios, atendiendo y respetando sus tradiciones y culturas. Y hablando sobre este tema del convenio 169 en su artículo 25 y 30 que tienen que ver con el tema de salud, nosotros hemos participado el encuentro de salud que fue, digamos, realizado por el Foro de Investigación en Salud de Argentina. Fuimos invitados a cubrir en cuanto a este taller y también dar nuestro punto de vista como comunicadores indígenas en cuanto en materia de salud. Como bien sabemos, acá en la provincia hemos hecho un trabajo bastante arduo con respecto al tema de salud, el cual hace el año pasado hemos estado investigando sobre eso. Pero bien, vamos a escuchar alguno de los disertantes, en este caso Catri Duarte de Misiones, nos decía lo siguiente. Ahora estamos plena lucha por la tierra. Todavía en el gobierno de la provincia de Misiones tenemos muchos problemas, pero hace poco tuvimos muchos problemas y parte de la tierra, con los gobiernos, ecología, todo esto fue una lucha constante. Y ahora, lo que nos comentás es que no se respeta el derecho de las poblaciones indígenas, ¿no? Hay reconocimiento de parte del Estado, pero falta las prácticas, falta voluntad política, que hoy nosotros venimos reclamando, tanto en la tierra o territorio. Creo que eso también, bueno, yo reconozco también parte de nosotros mismos, el compromiso nuestro mismo, pero lamentablemente para el Estado, muy duro para eso. Creo que falta, acá en Misiones, por ejemplo, falta sensibilidad en las autoridades. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. En el caso de Misiones hay mucho por hacer con respecto a la situación de nuestros hermanos en Bahá Guaraní. Lamentablemente no son, digamos, convocados en cuanto a cuando se hacen programas destinados para estas comunidades. Lamentablemente, lo que dice el artículo 25 y 30 del convenio 169 no se cumple. Lamentablemente, el gobierno, los gobiernos no cumplen estos, digamos, convenios y los derechos de las comunidades indígenas. Vamos a seguir escuchando los testimonios. En este caso, Martín Videlas, de la comunidad Huarpe. Vamos a escuchar su testimonio. Él es de Mendoza, quien también estuvo en ese taller. ¿Cómo están viviendo las comunidades? ¿Son atendidas? ¿Se atiende la temática? Sí, tenemos atención. El sistema de atención sanitaria, dentro de todo, es bastante bueno. Tenemos un médico encargado de con población a cargo, que es la doctora Bocio, que ella atiende dos centros de salud y dos puestas sanitarias, en la cual hay tres agentes sanitarios en el lugar donde trabaja. Lo más importante, me gustaría que la ministra nos escuche en base a la movilidad que nos hace falta seguramente a todas las comunidades para los traslados de pacientes, que a veces estamos muy lejos de los centros mayor complejidad, y tanto para la doctora como para los que trabajamos en la salud, a veces se nos hace muy difícil el traslado de los pacientes si no tenemos una movilidad acorde al lugar y a los caminos, que son bastante irregulares para la movilidad. Siempre y cuando sean en beneficio de la salud de la población, todo sea para bien, estamos totalmente de acuerdo. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza. Bien, que se respete nada más que eso, que se respete en cuanto a lo que constata la Constitución. Pero bueno, así están las cosas, muy pocas veces fuimos consultados. Vamos a escuchar a Zulema Sosa de Formosa, quien también estaba disertando en ese primer taller para el establecimiento de prioridades de investigación en salud. Escuchémosla. En este caso habíamos planteado de que desde acá debe haber una solución con respecto de lo hablado sobre las investigaciones de medicinales. Y entonces yo pensaba de que desde aquí podríamos llevar una solución, que en nuestra comunidad siempre hay enfermedades que luchar, que curar, todos los chicos. Parte del gobierno provincial, a veces conseguimos remedio en parte de eso, pero nosotros tenemos un aval, digamos, proveniente de la Compañía de María. Por ejemplo, nosotros estamos luchando contra la prevención de cáncer del cuello uterino y de las mamas. Y entonces trabajamos con un ginecólogo que nos capacitó bastante durante estos 3 años. Y los medicamentos conseguimos en otro país, por ejemplo, España. Nos mandan a través del proyecto Por Más Salud, en que lo denominamos. Entonces nos mandan los medicamentos para dichas mujeres que están en situaciones críticas. Tiene que ser los tratamientos bien supervisados. Y entonces, parte del gobierno, muy pocas veces conseguimos de las medicaciones, ¿no? Así como también parte del nombramiento de los trabajadores es imposible. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento. Se exige participación, pero lamentablemente allí en la provincia de Formosa no hay participación alguna de las comunidades indígenas a la hora de diseñar estrategias, digamos, o programas para estas comunidades. Y también lo que se exige es que se reconozcan los agentes sanitarios que están trabajando en los puestos sanitarios. Lamentablemente no hay, digamos, noticias, no hay respuestas alguna por parte de los gobiernos de turno con respecto a este pedido que ya lleva hace mucho tiempo por parte de los agentes sanitarios. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy, adelante. Continuamos con este programa, más noticias sobre las situaciones de las comunidades indígenas. Estamos partiendo de las comunidades de Salta, también compartiendo con ustedes del Chaco, Resistencia, y también cuanto más información tenemos, mejor para informar cómo estarán las situaciones de Formosa. Y bueno, esta vez vamos a continuar con más informaciones gracias al contacto que hacen posible de tener y para que nosotros podamos anunciar qué es lo que está sucediendo en las comunidades indígenas. Es cierto, vamos a continuar conociendo la realidad que atraviesan nuestros hermanos, esta vez en las tierras fiscales del lote 75, aproximadamente a 3 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en la provincia de Salta. Allí nuestros hermanos huichí regresaron a la comunidad luego de estas intensas lluvias y estas inundaciones que sufrieron en la comunidad. Enrique Romero, presidente de Tierras Fiscales del Lote 75, nos comentaba lo siguiente. Habíamos vuelto del complejo porque también nos cansamos nosotros en ese lugar que se llama Complejo Deportivo Municipal de Embarcación, porque los baños se trancan y no hay especialistas para eso. Y como viene sábado y domingo y además no hay personal disponible, entonces tenemos que salir nomás. ¿Y ahora en este momento hubo alguna desinfección en cada domicilio de acá de la comunidad de Tierra Fiscal? La fumigada para este lugar no está todavía porque se habla de una cañada de por medio. Como tenía agua, no han pasado para el otro lado. Y bueno, ahí vivimos una considerable cantidad de familias ahí. Y bueno, si nos escucha el municipio de este pueblo, va a tener que venir. Por supuesto que a él no, quizás no le guste escuchar esto, pero yo no voy a estar saliendo de aquí cada rato para ver al intendente por una pequeña cosa. Seguramente que él da las órdenes y posiblemente los personales son los que no quieren pisar el agua. Y ahora todavía hay aguas acumuladas todavía en el lugar de acá de la comunidad, ¿no? Acumulada y peor que nunca. Ya estamos viendo yacareces, estamos ya oliendo cosas raras y esto debe ser porque los yuyos del monte, las malezas ya cocinadas por el agua, y como el agua ya no corre, cuando hace sol es inaguantable, pobre gente que vive al lado de esa agua. Y en este momento están haciendo olla popular por la comunidad, ¿no? Sí, felizmente. Esto viene de la acción social que le llamamos aquí y nos ha dado mercadería. En ese aspecto está muy bien. Y en este momento, ¿y usted cómo se siente estando al frente de la comunidad? Linda pregunta. Hasta aquí no estoy cansado, no me quejo de nada. Conozco a mi comunidad, es de mi raza. Y no puedo desconocer si todos estamos iguales aquí. Y bueno, siento una gana de hacer algo, tener esa gran dicha de poder levantar algo a esta comunidad. A pesar de mis 64 años, estoy siempre predispuesto en todo. Aquí la gente lo puede decir. Y desde la red, como siempre, a través de cada uno de nuestros programas, afirmamos que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y que hay que reconocerlos al mismo tiempo como el derecho que tienen, como todos los pueblos, también a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Así es, recordando alguna historia de los grandes caciques que actuaron por los años 800 en adelante, cómo defendieron las tierras, territorio en la campaña del desierto. Fue uno de los masacres más grandes que existió en todo el mundo, como por ejemplo los guaycurúes del Chaco americano, lindando también por el este los huichí, que hoy están con situaciones, también acompañando los aba, chaneta, piete. También hay varias organizaciones de pueblos en la puna de la quebrada, como los hermanos Coya, también los diaguita calchaquí, llevan su problema y llevan la memoria del recuerdo, malos recuerdos, por eso que hablan de tierra, territorio, es con un caminar con esperanza. Es cierto, nuestro hermano Enrique Romero, como otros hermanos y hermanas, tienen esta esperanza de ser escuchados a través de nuestro programa. Este era el relato y el testimonio que hacía, que comentaba y que compartía con nosotros, cómo viven hoy en la comunidad, bueno, un montón de necesidades que tienen aún, y esperamos que pronto las autoridades puedan solucionar estas situaciones que viven nuestros hermanos y las necesidades que necesitan quizás para poder sobrevivir. Adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es de mi raza. Bien, continuamos acá en la región NEA, en este caso vamos a la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar a Ofelia Morales, a quienes le estuvimos entrevistando antes de empezar el programa, dado que allí en la ciudad de Rosario hay problemas con respecto al tema de tierra, que desde el año 2004 más de 300 familias tobas ocuparon un predio, el cual ahora los quieren desalojar. Vamos a escucharla. Nuestra comunidad hizo o realizó una segunda ocupación de los terrenos aledaños a nuestra comunidad ubicada en Juan José Paso y Travesía. Nosotros estamos ubicados sobre Travesía entre Reconquista y Almafuerte, toda la comunidad, la cantidad de familias que hay allí. Y hay un predio de Reconquista Sur a Juan José Paso, un terreno libre de ocupación, pero siempre lo estuvimos cuidando, más de 20 años lo estamos ocupando, y ahora necesitamos las familias que han crecido. Ya desde mucho tiempo hemos solicitado esas tierras, porque sabemos que son tierras fiscales, no son tierras de un propietario. Nosotros en la comunidad Toba de Rosario no tenemos regularizada la tenencia de la tierra y el acceso de los programas de vivienda. El pedido y el reclamo que hacen la comunidad es que el gobierno municipal, provincial y nacional regularice las tenencias de las tierras. Hay una denuncia contra la comunidad que la causa denominada usurpación a propiedad privada, creo que se llama así la causa, pero en el diálogo que citó el juez de Rosario, se llama Núñez Castelli, el juez que está a cargo de la causa, cuando empieza a citar, cita al gobierno provincial, el director de asuntos indígenas y la municipalidad, y estuvieron presentes autoridades allí, pero sin presencia de los indígenas, de los dirigentes. Y estamos reclamando de que cualquier negociación que haya sobre las tierras, que estemos presentes nosotros, los dirigentes, de los que realmente son implicados en el tema. Hay diálogos con el gobierno, hay mesa de diálogo, pero siguen en el verso donde dice sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero llega el turno de que hay un cambio, entonces no se resuelve nada. Bueno, esta vez es la ocupación ya definitiva para nuestra gente. Esta es la decisión de nuestros hermanos. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es de mi raza. Se espera reunirse, digamos, nuevamente la próxima semana, porque bien tenemos entendido de que las comunidades de allí, de Santa Fe, están pidiendo una audiencia y ellos están esperando a ver si se puede concretar esta reunión, del cual se va a estar tratando el tema de tierra. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, del cual, porque está bastante candente la situación. Vamos a escuchar un testimonio, un mensaje referido al 19 de abril. Vamos a escuchar a nuestra hermana Claudia Herrera, el cual nos decía tantas cosas que son tan, digamos, reflexivas a la vez. Vamos a escucharla a esta hermana. Claudia Herrera, yo soy de la comunidad Huarpe Guaitamari, de Uspallata, y estoy como secretaria de Relaciones Institucionales de la OMPIA. Mi reflexión desde lo personal, en principio, es detenernos en una reflexión, hacernos una autocrítica. Yo creo que en estos tiempos el movimiento indígena, no solamente acá en Argentina, sino en todo el continente, en todo el territorio de Abya Yala, debemos comenzar a llevar acciones en conjunto, empezar a unirnos, porque la realidad es que hay muchas mujeres y muchos hombres indígenas que vienen hace años luchando para que se cumplan los derechos colectivos que nos corresponden como pueblos que somos y naciones, pero de alguna manera lo hemos venido haciendo a veces en soledad o en organizaciones separadas de otras. En este nuevo tiempo, en este nuevo Pachacuti, como dicen los hermanos quichuas, es que la lucha la llevemos unidos, porque va a ser de la única manera que vamos a lograr que lo que está escrito en las leyes realmente se cumpla. Y únicamente lo vamos a poder hacer cumplir si trabajamos todos hacia la misma dirección, que es unidos, respetando nuestra diversidad, cada uno en sus lugares, uniéndonos cuando es la lucha colectiva. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza. Bien, así lo escuchamos a Claudia Herrera con respecto al 19 de abril, fecha en que se conmemora el Día del Indio Americano. Muchísimas gracias a Claudia Herrera, quien nos atendió, que también supimos de qué estaban con respecto al tema de la presentación del libro, de lo que tiene que ver el tema de las luchas de las mujeres indígenas. Así que vamos a ver si la próxima semana podemos pasar el audio, el cual trata sobre este tema. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy. En esta semana, Sebastián, el comienzo de la Semana de los Pueblos Indígenas, podríamos hablar de otro de los derechos establecidos en el convenio 169, el derecho a los recursos naturales. Y bueno, también podemos compartir con nuestra audiencia cómo en estas comunidades nuestros hermanos están sufriendo los desmontes. Anteriormente habíamos escuchado a otro hermano, a Juan Vega, acerca de la protección de los bosques nativos, bueno, es lo que las comunidades siempre lo piden. Y ahora también podríamos hablar acerca de otra comunidad que también reclama, que también pide que se pare el desmonte, ¿no? Sabemos que las comunidades indígenas, bueno, para ellos el bosque no solo es madera para extraer, sino también es la comida, significa que también allí hay medicina, es su alimento, el abrigo, tienen muchos productos y servicios para poder sobrevivir allí en el lugar. Así es, ¿no? Este pueblo milenario que hace muchísimo año que vienen luchando para tener y guardar el bosque nativo, como vos decías, Carmen, la medicina tradicional, porque se van terminando la medicina, ¿dónde vamos a recurrir? Esa es la pregunta que siempre hace el pueblo indígena, y justamente en la semana de los pueblos originarios, aunque una vez sea este encuentro de cada pueblo, pero siempre en la memoria, en los recuerdos está de que no se está haciendo justicia de lo que está escrito, lo que está establecido. Hay mucho punto que recordar, pero tan solamente pedimos que en la semana de los pueblos indígenas que no sean protagonistas tan solamente de estar como película y estar en otra cosa, ¿no? Que sean curiosidades, sino que realmente que hagan justicia como marcan la ley. Escuchamos el diálogo que mantenía nuestro corresponsal Daniel Gallardo con nuestro hermano Fermín Amado desde Misión Asamblea de Dios. Y bueno, con lo más nos preocupa a nosotros ahora es el desmonte, que en la zona de Dragón están desmontando bastante, y bueno, la comunidad ha decidido de ir primero a conversar con las personas o las empresas que desmontan, llegan a Dragón y desmontan. Hicimos una nota en las reuniones que hicimos, y un acta, a donde hacemos un acuerdo de que vamos a tratar de dialogar y de que se frene un poco el desmonte y también nos respete a nosotros como originarios, con pueblos originarios. Fermín, en este momento, ¿cuántos habitantes están viviendo en la Misión Asamblea de Dios? Y en las comunidades, que todos son huichi, en totalidad más o menos sería casi aproximadamente 2.000 habitantes huichi que viven por ahí en todas las comunidades que yo mencionaba. Y en este momento, ¿cuántas hectáreas están peleando en este momento? Si hablamos del reclamo de las tierras, la comunidad Asamblea de Dios está reclamando las 3.000 hectáreas que a donde en esas tierras ya veníamos poseyendo más de 100 años, siempre lo repito cada vez que hablo como representante de todas las comunidades de Dragones. Bueno, la tierra donde nosotros habitamos, en la Asamblea de Dios, que está del pueblo de Dragones al sur, a un kilómetro del pueblo de Dragones, está asentada en la comunidad Misión Asamblea de Dios, a la cual estamos reclamando las 3.000 hectáreas. Y las demás comunidades también están reclamando con más o menos, también sería la misma cantidad. En este momento hay desmonte en Dragones. ¿Usted cree que no hay respeto hacia la comunidad? Bueno, eso es lo que vemos nosotros, porque ahí hay empresas que por ahí realmente no nos respetan como pueblos originarios. Ellos saben de que también estamos amparados por las leyes de la ley de emergencia. Yo creo que esto no tiene que ser así, nos tiene que respetar, porque somos los dueños de las tierras donde nosotros habitábamos hace años, nuestros ancestros, que hoy no están, pero estamos nosotros, y después vienen nuestros hijos, nuestros nietos, y así van surgiendo las comunidades huichí. Pero lo que vemos nosotros, cada vez tenemos menos tierra, menos lugares para andar, menos lugares donde uno tiene que recorrer en la casa, tanto en la pesca como recolección de frutas, de todo lo que hay en el monte. Y nosotros por ahí estamos aislados ahí en la parte de Dragones, la zona de Dragones, y a mí me preocupa a mí porque uno conversa con mis hermanos así, y ahora más que nada hemos hecho un acta de unificación de todos los dirigentes de las comunidades que yo mencionaba, de reclamar los derechos nuestros y que la gente nos respeten, también que el gobierno. Fermín, en este momento, ¿qué opina usted de las deforestaciones? ¿Y dónde van a cazar? ¿Tienen lugar para ir a cazar en este momento? Bueno, eso es lo que nos preocupa. Nosotros por ahí cada vez que queremos salir al campo ya nos damos con alambrado, porque la costumbre de la cultura nuestra era de ir por ahí a cazar y quedarnos una semana, hacer un campamento por ahí. Hoy ya no se puede, porque uno va ahí ya... Donde uno anda ya se presenta un señor, un sereno, un capataz, un encargado, a donde nos privan de cazar. Entonces, lamentablemente, el huichí tiene que agarrar y salir de ahí y volverse a la comunidad, porque no puede hacer. Y hasta por ahí nos amenazan personas así muy prepotentes. Bueno, también tiene que cumplir las órdenes del patrón. Por ahí hasta sale con armas y bueno, todo eso... O sea que nosotros nos encontramos rodeados, con alambrados, y como digo, ya no se puede así de ir a quedarse en el monte, porque esa era una de las culturas que nosotros teníamos, tanto nuestros abuelos, que también tenían esta costumbre de ir, salir de la comunidad o de la toldería que se decía antes, que hoy es comunidad, hoy lo llamamos comunidad huichí, salíamos y se quedábamos una semana por allá para aprovechar la casa y estar más tranquilos. Hoy no se puede ya, hoy no se puede, y eso es muy triste para nosotros, porque esto no debía ser. Como digo, hay cada vez más desmonte y más desmonte, y ya últimamente yo creo que como queda todo en el campo. Desde la misión Asamblea de Dios en Fortín Dragones, en el departamento de San Martín, la provincia de Salta, escuchábamos a Fermín Amado, esta preocupación del desmonte, y por supuesto pedían la restitución de sus tierras. También hacía referencia en ese diálogo que ahora lo vamos a compartir con nuestra audiencia, la necesidad de mantener la lengua materna en casos como por ejemplo de salud, cuando se visita a la comunidad y bueno, una comunidad no entiende quizás en el idioma, en el castellano, ¿no? entonces necesitan quizás los médicos, sobre todo tener maestros bilingües, para poder entender a las a mujeres y hombres que viven allí en el lugar. Yo creo que tiene que tomarle por mucho importancia todo lo que vos estás mencionando, Carmen, porque situaciones en la escuela, en la educación tiene que ser bilingüe, situaciones en, o sea, en los hospitales, con los médicos también tiene que haber gente que hable en castellano y también en su propia lengua, porque ahí creo que se puede hacer un buen diagnóstico de casos de enfermedades que existen en las comunidades indígenas. Esta es una preocupación que tienen nuestros pueblos originarios. Bien, vamos entonces a escuchar lo que nos dice nuestro hermano Fermín Amado y la importancia esta de la lengua en la salud y la educación. Fermín, ¿qué le parece a usted en cuanto a la salud y la educación? Y el tema educación también, en Dragones tenemos un problema porque nuestros hijos, todas las comunidades que están cerca de Dragones, tienen sus hijos en la escuela, que son más de 100 que asisten a la escuela del pueblo, a donde ellos van todos ahí. Y nuestros hijos por ahí no entienden el castellano y hace falta bilingüe. Y en Dragones solamente hay un solo bilingüe que tenemos en esa escuela, donde, como le digo, hay más de 100 chicos que asisten en ese establecimiento. Y por ahí surge problema que las maestras o maestros no los entienden a los chicos, porque hace falta uno que le traduzca el idioma, y yo creo que para eso hace falta los maestros bilingües que estén atendiendo a los chicos hasta que vayan adaptándose. Y bueno, trata de relacionarse, charlar con los chicos criollos, ¿no? Hasta que, bueno, un día ya pueden estar más tranquilos. Y el tema salud también hace falta de que el problema de los hospitales, que también van madres huichí y no tenemos agente bilingüe sanitario. En Dragones no hay, todos son que no entienden. Yo creo que un agente sanitario huichí es más tranquilo de que vaya a la comunidad y le pregunte cuáles son los problemas de la mujer, o tanto el embarazo, tanto los chicos desnutridos, conversándole en idioma y estar más tranquilo. Pero hay veces va que es criollo, el agente sanitario, y se va, pregunta y dice, bueno, yo no lo entiendo, y le hablo y no contesta. Por ahí la huichí, la madre, por ahí no está el padre, y la madre por ahí no poco habla, porque quizás no le gusta así conversar con los criollos, y por ahí que no saben hablar en poco de castellano. Y bueno, el mensaje que quería dejarle para las comunidades, que como dije, el problema de las tierras, de los desmontes, cómo no se unimos, hermanos de huichí, le voy a decir en idioma, hermanos, saludo, Osamo y Dragones, me llamo Fermín Amado. Bueno, también con meto Mahatna o Juita Jato Yamsi, o Yamexli Huet, o Yamexli o Ka Problemas, Jato Islayis, Niyateita, Ichato, Onat, Igoy, Machiboy, o Juita o Yamexli Tata, Subit Nojo Samet, hermanos, y bueno, será hasta otro momento. Así hemos acabado de escuchar estos temas importantes, preocupaciones tras preocupaciones, pero ojalá que todas estas cosas que vienen caminando lento pero seguro, como decíamos en un comienzo, en corto tiempo o en este año, que sea posible para los pueblos que están luchando por un bien y para un futuro mejor de la niñez, de la juventud, como siempre escuchamos por ahí decir, a los pueblos originarios. Y también decir que las personas y los pueblos indígenas son libres e iguales a todos los demás, a todas las demás personas y pueblos, y tienen el derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos, fundada en particular en su origen o identidad indígena. En esta semana, ojalá que podamos reflexionar acerca de la situación que viven los distintos pueblos originarios, bajo lemas que expresan sus distintas necesidades. Desde la red, nosotros siempre tratando de difundir cada testimonio de hombre y mujer, las necesidades y también la cultura de cada lugar, esa riqueza que debemos mantener y preservar. Así es, Carmen, ¿no? Realmente esto es muy importante, la lucha de las comunidades indígenas. Si no hay lucha, tampoco creo que no se valora nada. Recuerdan que este programa está saliendo a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, a leer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Bien, hasta aquí hemos compartido este programa cada fin de semana, y nos place estar junto a ustedes en este día y junto a Raúl Calizaya, Lisa del Carmen Centeno y quienes habla Sebastián Reyes. Ojalá que ha sido de mucha ayuda para ustedes, es nuestro anhelo. Hasta un próximo encuentro. Así será, hasta un próximo encuentro, y que en esta Semana de los Pueblos Indígenas sea una ocasión para difundir las costumbres, la riqueza cultural, su forma de vida, es decir, la belleza y la importancia de su diversidad. A todos, hermanas y hermanos, hasta la semana que viene. Hemos llegado al final del programa Raíces Milenarias, programa número 93, hoy 19 de abril, Día del Indio Americano. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas. Saludamos a nuestro operador. Muchísimas gracias, Daniel Aguirre, y también a Cristian Torres del Foro Argentinos de Radios Comunitarias, Farco. Muchísimas gracias a ustedes, y también a Raúl Calizaya desde allí, desde Jujuy. Muchísimas gracias, hermanos, y lo esperamos para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.